Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La Universidad Nacional de La Pampa creará una comisión permanente para abordar la temática del uso e impacto de agrotóxicos en el sector agropecuario agroalimentario. La polémica se instaló tras la censura de un mural que decía monocultivo más agrotóxicos igual muerte. La decana de la Facultad de Agronomía, Ana Urioste, sostuvo que la creación de la comisión permanente no responde al conflicto con el mural. Además, comparó el uso de pesticidas con el uso de los insecticidas domésticos y agregó que la facultad no debe tomar posición respecto al modelo de producción. La facultad no puede tomar una posición porque esto no es un partido de fútbol, agroquímicos sí o plaguicidas sí, agroquímicos no, plaguicidas no. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer desde la universidad es, esto que le digo, debatir acerca de todos los modelos, porque los agroquímicos, los plaguicidas es un término un poco más amplio porque abarca también aquellos productos que uno usa para matar plagas, vamos a decir así, en los domicilios, que también son tan tóxicos cuando son mal usados y los usamos muy mal en los domicilios. Entonces también hay que educar a la población acerca del uso de esos productos. Entonces esto no se trata de sí o no usarlos, sino debatir los distintos modelos. Creo que vamos a entrar en una, estamos entrando, hemos entrado, cada uno lo verá desde su perspectiva, en una transición tal vez entre modelos productivos, aquellos que usan, como le decía al principio, la tecnología de insumos y la tecnología de procesos, y habrá que ahondar en ellos y ver toda esa transición, si es que hay que hacerla, cómo hay que hacerla. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.